Honduras tiene una de las tasas de muertes violentas más altas del mundo. Según algunas estadísticas, son 13 personas asesinadas diariamente. Y que, bueno, también con el asesinato de mi mami se ha generado mucha atención nuevamente a la situación de Honduras. Y uno de los informes pues más recientes, que es el de Global Witness, que es un ONG que tiene, digamos, prestigio internacional, señala que desde el año 2010 hasta el año 2016 son 123 personas defensoras de los territorios que han sido asesinadas en este país. Y bueno, Honduras tiene las tasas de impunidad del 96%, que obviamente eso da la libertad a las empresas que actúan en contubernio con funcionarios del Estado, incluso con grupos criminales, de criminalizar, con toda la libertad, pues sin ninguna barrera, sin que sientan que vaya a haber alguna consecuencia en ese sentido. Entonces, esa es la situación que no solo está experimentando el pueblo Lenca, sino todos los territorios, el pueblo Garífuna, el pueblo Tolupán, y otros sectores, no solo de los pueblos indígenas, sino también campesinos y campesinas, y bueno, una violencia generalizada que padecen sobre todo, y bueno, de manera particular también las mujeres. Y bueno, esa es como una situación de regresión donde el Estado de Derecho está sumamente frágil, y donde el Estado ha perdido como su papel fundamental de garantizar pues los derechos fundamentales, seguridad, y funciona pues básicamente para los grupos oligárquicos, los grupos económicos que son quienes realmente han decidido a partir del golpe de Estado el devenir de Honduras. Y bueno, no solamente eso, sino que siempre expresar que somos territorios en resistencia, que hemos asumido ese compromiso de continuar la labor en esas condiciones, que también sentimos la satisfacción de hacerlo, de poder hacerlo, y de que también sabemos que gran parte de que continuemos, ha sido por la solidaridad que ha desbordado. Bueno, mientras esperamos a que se conecte Berta de nuevo, vamos a intentar un poco más. Por acá tenían alguna pregunta para seguir comentando. Sí, yo tengo solo una pregunta. Berta, ¿en su asesinato fueron las autoridades hondureñas o el gobierno hondureño o un grupo mandado por el gobierno hondureño, financiado? Hasta ahora, en el caso de Berta, se han detenido a 9 personas presuntamente involucradas. Ninguna ha sido, todas han sido, bueno, ninguna autora intelectual, que es lo que busca la organización COPIN. A lo más que se ha llegado es al que sea como la gestión para las cuestiones ambientales de la empresa, que está vinculado a procesos de formación militar en Estados Unidos. Y bueno, la organización COPIN, que era la que Berta era representante, junto con otros compañeros, señala directamente a la empresa de esa. Y bueno, como en muchos casos que ya vimos de las compañeras y compañeros, es el Estado el que facilita para promover estos modelos de desarrollo por la entrada de las grandes empresas, ¿no? Y en ese marco, las empresas pues tienen totalmente, en muchos casos, como decimos, vara alta para generar estos procesos de impunidad. Por ahí decía, Bertita ahorita nos compartía, sabemos que las empresas saben lo que está pasando con respecto a la criminalización de las compañeras, pero no hacen nada, ¿no? Y en este sentido, si el señalamiento hacia el Estado hondureño por omisión, porque sabía lo que pasaba, Berta contaba con varias medidas cautelares de la Corte Interamericana y y tenía varios procesos, había recibido el premio Goldman, entonces tenía como todas las garantías que desde la comunidad internacional y de derechos humanos se puede ofrecer. Y bueno, aún así no les importó el costo político y con este grupo de personas, que aún también la investigación se mantiene en secretividad, tú no puedes saber nada de la investigación, porque todo lo tiene agarrado ahí las pruebas del Estado, aún así, pues la asesinaron. Bertita, ¿me escuchas? Sí. Bueno, estamos aquí en una ronda de preguntitas, entonces nos habíamos quedado nosotros en la parte donde nos comentabas que el Estado había perdido su papel de garantizar los derechos humanos para las defensoras y bueno, para todos los que estamos en los movimientos, no sé si nos puedes compartir desde ahí. Sí, bueno, no, yo pues agregaba que eso, o sea, el papel del Estado se ha convertido en básicamente garantizar la inversión privada. Muchos de los funcionarios del Estado de Honduras ahora también son inversores, incluso militares, ahora están invirtiendo en proyectos hidroeléctricos. Y bueno, es todo un negocio, sobre todo el tema de las energías limpias, que han creado incluso una asociación de pequeños productores de energía, que es una cosa engañosa, ¿verdad? Porque está la gente pues que tiene, digamos, mucho dinero, que son de las familias que históricamente han sido beneficiadas del saqueo del país, y bueno, también avaladas por empresas internacionales, por todo esta oleada del tema verde, sobre todo en Europa, incluso de inversión de fondos estatales, muchos países europeos, y bueno, eso. También, bueno, les agregaba al final que a pesar de todas estas de esta situación, pues nosotros somos esos territorios en resistencia, enfrentando toda esta situación y sentirnos eso, privilegiados y privilegiadas de poder hacer esto, de sentir que estamos trabajando para transformar las condiciones actuales. Con grandes retos y con muchas dificultades, y que bueno, gran parte de lo que ha sostenido este trabajo ha sido también la solidaridad permanente hemos experimentado, que si algo ha tenido este caso de lo que nos ha aportado, digamos, mi mami en esta lucha, es poder visibilizar a Honduras, que es un país que generalmente es muy desconocido, e incluso en América Latina, no digamos pues más allá de las fronteras, y que bueno, esa solidaridad ha sostenido particularmente el CUPIN ante todas las acciones. Ha habido reacción internacional, claro, nos preocupa la situación de que en el caso particularmente pues de Imán, se han pronunciado todos los movimientos, todas las organizaciones, todas las instituciones de derechos humanos internacionales, gobiernos, todo. Y a pesar de eso, es un caso que se está resolviendo de manera mediocre, llena de irregularidades, y que, bueno, nosotros sentimos que se está tratando de garantizar la impunidad, pues. Entonces, eso, la pregunta de qué debe pasar en Honduras, entonces, para que se empiecen a transformar las cosas y se empiece a actuar distinto, o sea, que el Estado empiece a dar eso, garantías, muestras de voluntad política de que realmente se quiere transformar la situación. Bueno, eso, siempre pues agradecerles por todos los gestos de solidaridad, porque sabemos que mucha gente está pendiente, que eso, que hay gente conmovida, que realmente lo siente en lo profundo, y bueno, eso nos alegra. Estamos solos, ni solas. Pues, muchas gracias, Bertita. ¿Nos seguís escuchando? Tengo la duda por la conexión. Sí, aquí les escucho. Ah, bueno. Entonces, bueno, para aprovechar ahorita el momento de conexión, vamos a abrir una serie de... A ver si tenés tiempito para que hagamos algunos comentarios, tal vez acá nuestro nutrido auditorio quiera hacer alguna participación, entonces abrimos el micrófono, tratamos de que las preguntas o los comentarios, tratarlos de hacer condensados. Bueno, tal vez una cosa que nos puedas comentar, Bertita, es, bueno, ahora con todo el es esta parte de la lucha de las compañeras del COPIN, ¿no? Si nos pudieras hacer un poquito más extenso eso, cómo está, y bueno, ya que el tema que nos toca es el proceso de defensoras y su criminalización en América Latina, a ver si nos puedes comentar un poquito cómo están estos casos. Sabemos que al poco tiempo del asesinato de tu mami, pues también hubo otros asesinatos. Entonces, bueno, si nos puedes abundar un poquitín más en esto. Con respecto a lo primero, la lucha de las compañeras del COPIN, decirles que es una lucha intensa, que bueno, en los momentos, digamos, más críticos, más difíciles, donde realmente llega a instalarse el miedo, son muchas veces las compañeras las que ponen la cara, las que siembran la firmeza, las que con toda la decisión reafirman el hecho de seguir defendiendo los territorios a pesar de todas las consecuencias que puedan haber. Y también eso, la lucha siempre en todos los frentes, las luchas también al interno de los procesos, pues el COPIN ha trabajado muchísimo también en realizar pues cortes populares de mujeres, para enfrentar todas las situaciones de violencia al interno de las organizaciones, en las comunidades, y evidenciarlo como algo importante. Y ha hecho, digamos, una serie de ejercicios para eso, para transformar en todos los sentidos la situación. Yo creo que siempre hay pues muchos retos, siempre el tema de nuestra condición de pueblos indígenas y el fortalecimiento espiritual como una de las principales puertas o la principal para continuar el trabajo está presente de manera constante, y también son las mujeres las que promueven los vínculos con la madre tierra, con los ríos, con la tierra, con los rayos, con la lluvia, con todo, con el agua, o sea, en general, siempre está presente. Y bueno, también para ayudarnos a soportar y a levantarnos de todos estos hechos violentos. Entonces, siempre participando en los ejercicios de control territorial, que son prácticas que han hecho estas comunidades para que ante la invasión de los territorios por parte de empresas y ante la decisión de manera inconsulta de los territorios, las comunidades dicen, este es nuestro territorio y ustedes no van a decir sobre él y no van a pasar aquí. Entonces eso es como bien importante. En el tema de pues las mujeres defensoras, al igual que la situación general de Honduras, está manifiesta, latente, y es parte del día a día en este país. Yo creo que eso también, o sea, este caso ha evidenciado como eso, la situación de agresiones de todo tipo. Ahora mismo la empresa que nosotros hemos responsabilizado por el asesinato de mi mami y de otras personas, por toda la conflictividad instalada en una de las comunidades que pertenece al COPIN, que es Río Blanco, incluso está procesando a una organización feminista y bueno, a su representación legal, que es una compañera, por difamación, por decir eso que nosotros decimos siempre, que esa empresa es responsable y tiene que ver en el asesinato. Y entonces hay, digamos, una estrategia montada para silenciar todas las voces y todo lo que realmente, lo que está causando incomodidad a esos grupos que siempre han sido intocables, que nunca les ha pasado nada. Entonces, Bueno, esta lucha que dio tan fuerte, que está dando, digamos, algún tipo de resultado, está incomodando y, bueno, quieren atacarnos a quienes estamos nombrándolo como es. Eso pues es algo que ahora nos tiene muy preocupadas. Una de las últimas noticias es que bueno, la demanda que tienen por 1.000.000 de lempiras a esa compañera por difamar a la empresa no va a proceder por parte de la fiscalía. Nosotros lo esperamos, pero bueno, eso no exime que en el futuro pueda tener una nueva demanda, incluso otras personas que también hemos estado nombrando con, bueno, de manera clara la situación. Entonces, a nosotras también algo que siempre nos preocupa es que en el campo internacional hay claridad, hay más claridad, hay más juicios críticos con respecto a lo que está pasando. Hay una prensa, digamos, que de alguna manera ha dado cobertura al hecho, a todo lo que está viviendo Honduras como es. Pero a nivel de Honduras, eso no está pasando. O sea, es totalmente invisibilizada la lucha, totalmente, bueno, o sea, instalando nosotros como los antidesarrollistas, de que, bueno, son empresas que están ofreciendo empleo, bueno, lo que más o menos ustedes saben que siempre dicen las empresas. Y eso, diciendo que básicamente ya está resuelto, que el Estado sí está actuando, que está promoviendo algunas iniciativas para resolver la situación, como la ley de, bueno, como promoviendo esa ley de consulta previa libre e informada, que lo que dice es que al final el Estado es el que va a tomar la decisión con respecto a los conflictos territoriales. Y bueno, eso también nos preocupa, como eso de que dentro de Honduras se está invisibilizando, incluso pues digamos, la figura de mi mamá esté siendo manipulada, utilizada incluso en la política partidaria. Que eso no se le recuerde como lo que ella es para nosotros, una defensora de los territorios y una mujer con mucha claridad, digamos, en nombrar lo que en Honduras está pasando y lograr articularlo a lo que a nivel mundial pues articula todo esto y bueno, como eso que digamos es uno de sus grandes aportes. Bueno, entonces, muchas gracias, Bertita. Tenemos una participación. Bertita, ¿nos podrías platicar qué ha pasado con la construcción de la presa desde hace un año cuando fue asesinada tu mamá hasta ahora? Gracias. Bueno, decirles que por ahora el proyecto tiene muy poca actividad, casi, bueno, casi nula. Pero el Estado, digamos, no ha hecho absolutamente nada para tocar la concesión. Eso nos preocupa porque ellos tienen la concesión por 50 años. O sea, nosotros pensamos y leemos todo lo que está pasando, que ellos están esperando que la situación pues baje un poco para reactivar el proyecto. Lo que sí sabemos es que al día de hoy, pues eso, a más de un año, los financiadores del proyecto, que son el FMO, el Finfondi y el Banco Centroamericano de Integración Económica, no han salido, no han retirado del proyecto, a pesar de que hace muchísimos meses anunciaron que iba a retirarse, que la empresa está haciendo todo un trabajo en las comunidades aledañas para legitimarse, haciendo cabildos abiertos en los que, claro, se les paga a las personas para ir. Siguen las estructuras de miedo paramilitares sobre todo, actuando, amenazando a la gente, sembrando el miedo. Y bueno, toda una campaña por parte de la empresa en la que incluso está publicando en periódicos internacionales diciendo eso, que no tienen nada que ver, que ellos son tan buenos, porque ofrecen tanto trabajo, tanto empleo. Entonces eso se ve como una estrategia para reactivar la represa en los meses venideros, y bueno, lo han dicho incluso en comunicados. Entonces, eso básicamente con respecto a la primera pregunta. Solo agregar una cosita, es que nosotros en el marco del aniversario pusimos un recurso de inconstitucionalidad contra la concesión, o sea, para atacar a la concesión, y que en estos momentos estamos esperando que sea admitida en la sala de lo constitucional, que es la que se encargaría de eso, y bueno, que presionar a esa sala para que no solo admita recursos, sino para que el Estado se retracte de su decisión de haber otorgado la concesión. Vaya, muchas gracias, Belita. ¿Alguien más que quisiera preguntar antes de despedir a Bertita? A ver, si te presentas. Yo soy Julián y tengo una pregunta para mí muy importante. Después de todas estas manifestaciones empezadas o promovidas por tu mamá acerca de la guerra contra las industrias mineras y el no interés por los pueblos indígenas, principalmente por sus bienes o por sus tierras, pues durante todo esto se ha logrado cambiar algo. ¿Hay ahora un cambio ahorita? Bueno, yo creo que nosotros tenemos como una situación de mucha adversidad. Yo creo que sí podemos decir que hemos tenido victorias, porque hay muchas cosas positivas que hemos logrado. Yo creo que, bueno, una de las primeras cosas bien importantes ha sido sostener el trabajo del COPIN. Su asesinato obviamente tenía eso, como la intención de desarticular el trabajo fuerte, beligerante que hace la organización. Y bueno, ha sido un golpe duro, realmente que... para la gente, pero hemos logrado sostener el trabajo y creo que se puede ver como un logro. Otro ha sido pues revertir todas las hipótesis que se manejaron con respecto al asesinato, de que no se trataba de un crimen político. Y eso ha quedado como muy, muy claro, y eso ha sido una victoria de todo el apoyo internacional, de todo el trabajo que aquí ha hecho pues toda la gente, la organización. Yo creo que también se ha evidenciado muchísimo la forma en la que operan las empresas aliadas a funcionarios, en la que también están inversores internacionales, donde también los hemos nombrado, y eso ha sido muy importante para denunciar como su papel, ya que muchos de estos no son bancos que, digamos, normalmente no aparecen, o sea, no es el Banco Mundial, que ya tiene muchos antecedentes, o de los típicos bancos, sino que son esos bancos particulares que se llaman de desarrollo, y eso es bien importante. Y se ha instalado pues un debate con respecto a eso, obviamente visibilizar la situación de los defensores y las defensoras de los territorios es un logro. La presencia de todas las instituciones internacionales en Honduras, ya que han venido casi todos los relatores de las Naciones Unidas que hay. ¿Berta? ¿Seguís ahí? Sí. Ah, sí, es que hola, ¿me escuchas? Tuvimos un problema con el sonido. Sí, sí, sí. Nos quedamos parte de todos los relatores habidos y por haber. Ah, bueno. No, eso, y como que se haya logrado articular todo un movimiento alrededor de la exigencia de justicia en nuestro sentido, es una justicia profunda, integral, que no solo se trata de resolver el caso y ver quiénes fueron los asesinos, no, sino ver como todo lo que produjo su asesinato, toda la situación de persecución, la organización, la participación de las distintas empresas y todo esto. Yo creo que eso es como algo que puede considerarse un logro, y bueno, que creemos que nos falta muchísimo camino, pero que bueno, ahí estamos en eso. Entonces, nada, eso podría contestarle con respecto a la pregunta. Vaya, muchas gracias. Pues yo creo que también con esta última pregunta agradeceríamos pues tu participación y, bueno, en el marco de esta celebración de la siembra a un año de, pues, que recordamos que tu mami no se murió, se está multiplicando en cada una de nuestras luchas, de nuestras palabras, y pues agradecerte tu palabra. Abrazo a las compañeras y compañeros de por allá, y pues que aquí estamos, y pues muchas gracias, Bertita. Yo creo que con esto cerraríamos esta parte, y bueno, no sé si vos querés agregar algo más. No, yo agradecerles inmensamente por todo el trabajo, por toda la solidaridad, y eso, decirles que, bueno, ahí seguimos en la lucha, como ustedes saben, y nada, que vamos a estar en comunicación, y un gran abrazo, saludos, les queremos muchísimo, y nada, buenas energías para ustedes. Vaya, pues muchísimas gracias, y estamos al pendiente de ustedes. Pues le damos un aplauso a Berta. Bueno, entonces, en el marco de todo este recorrido del caminar de la valiosa lucha de las compañeras, también, quisiera hacer un llamado especial a todos y todas a tener especial atención sobre la situación de Silvia Juárez Juárez, encarcelada en Tecpatán, por manifestarse en contra de la expansión de estos 12 pozos de petróleo en la zona Zoque. Ella está en el penal de La Mate, y les invitamos a estar pendientes de su situación. Sabemos que es la misma estrategia de amedrentamiento, de violencia contra las defensoras, y bueno, en este especial caso nosotros estamos haciendo un llamado especial a mirar a la zona Zoque, y a este problema que, bueno, que está siendo mucho más grande, y es parte de toda la implementación de este modelo extractivo, ahora en su versión petrolera, que ya había antes en la zona norte. Y bueno, los llamamos a estar al pendiente. En la página de Otros Mundos también pueden encontrar información, www.otrosmundoschiapas.org, y entonces, bueno, ahí también. Y si alguien más no tiene ningún comentario, yo creo que estaríamos cerrando esta parte. Les queremos agradecer a nombre de Otros Mundos su participación consciente, y bueno, los esperamos los primeros y terceros martes de cada mes. El primer martes es en la enseñanza, en nuestra próxima edición de seminario tenemos la presentación acerca de proyectos red en la zona de Quintana Roo, de pagos por servicios ambientales y toda la problemática con economía verde. Nos va a estar compartiendo su palabra David Morales, un compañero del Ecosur que hizo una investigación en la zona de Felipe Carrillo Puerto. Y para la segunda edición del seminario, el tercer martes, que nos volveremos a ver aquí, que va a ser un video debate sobre la declaración de áreas de salvaguarda con la declaración de Enrique Peña Nieto, grabada por los compañeros de la selva, de esta declaración de áreas de salvaguarda en la zona de la selva. Y bueno, siempre será un placer verles. Los esperamos. Gracias.